Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra la japonesa! ¡Chico, su madre! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de cultura geek. Yo soy Alri y en esta ocasión estamos aquí intentando un nuevo video en vivo. Vamos a ver si está sonando, vamos a ver si ya empieza a sonar. Ok, ya está sonando. Sí, a ver. Ok, sí, ya estamos sonando de nuevo. Esto es porque hace rato llevaba, ya iba para 1:20, 1:30 grabando este podcast y me di cuenta, lamentablemente, muy tarde, que no podía grabar, bueno, que la voz ya se había callado desde hace un buen rato. Así que ahora sí voy a estar aquí monitoreando completamente al full esta edición de este programa. Pero bueno, yo soy Alri, gracias por estar escuchando este programa. Y si sigue aquí, sí. Ya estoy ciscado, siento que algo va mal, pero bueno, ya. Vamos bien, estamos bien, ok. Está sonando la voz, bien, ok. Ya todo listo, todo bien. Y bueno, les recuerdo nuestras redes de comunicación, que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentras como Freak Noob News. De igual manera, a través de iVoox y iTunes nos puedes buscar como Freak Noob News Podcast. Y así es como nos encuentras. Bien. Ya tenemos dos espectadores. Ya estoy nervioso, estoy asustado, no quiero que se me vuelva a parar la transmisión. Y bueno, lamentablemente pues es jodido que se te trabe una transmisión en vivo porque no estaba grabando desde ningún otro lado. No estaba grabando aquí el audio, mi idea original era grabar aquí el programa en vivo en YouTube, después yo ya de YouTube descargar el audio y de esa manera editar el programa para subirlo a iTunes y a iVoox. Lamentablemente pues ya no se pudo hacer eso en primera instancia, así que esperemos que en esta ocasión resulte bien y nos vamos directamente a las noticias de la semana. Y para todos los fans de Doctor Who tenemos una muy buena noticia, y es que Tom Baker, el doctor más amado y querido por todos nosotros, regresa a Doctor Who a interpretar al doctor en el serial de Shada, esta historia que se vio interrumpida hace varias décadas debido a la huelga de escritores, pues finalmente va a tener su conclusión. Y no solamente eso, sino que Tom Baker va a estar regresando para interpretar al doctor por una nueva ocasión. Esto ya se encuentra de manera digital disponible en Reino Unido. El formato físico estará llegando a través de la BBC Store allá en Inglaterra, allá en Reino Unido, a partir del 7 de diciembre. Y en formatos físicos aquí en América va a estar llegando a partir del 9 de enero del próximo año. Esto para Norteamérica. Lamentablemente todavía no tenemos una fecha en la cual se vaya a estrenar aquí en Latinoamérica, o si es que de alguna manera llegue este serial aquí a México. Pero bueno, lo que sí sabemos es que el internet es bueno y podemos verlo de muchas maneras. Yo sé que la piratería es mala, pero bueno, aceptémoslo, es una muy buena manera de poder disfrutar este material que lamentablemente no llega aquí a México por una u otra razón. De igual manera, continuando con las noticias de la semana, se dio a conocer que Spawn va a ser rodada completamente en diferentes ciudades que asemejen a Nueva York. Esto lo dio a conocer el propio Todd McFarlane al mencionar que vamos a tener esta historia desarrollada en las calles de Nueva York, pero en otro tipo de ciudades. Él menciona que al tener un presupuesto muy limitado, tienen que recurrir a ciudades las cuales otorgan beneficios para que filme sus películas, así que ellos no necesitan mostrar las grandes calles de Wall Street o los grandes rascacielos de la ciudad, con que tú sepas que te encuentras en esa ciudad, y mientras tenga este ambiente es más que suficiente para poder rodar la película. Tiene un presupuesto súper limitado de apenas $7 millones y se espera que llegue en algún momento del próximo año. Y ahora, ya dejando de lado las noticias de cómics o de cultura geek un poquito así, pues nos vamos al lado Marvelita de la fuerza, y es que la película de Guardians of the Galaxy, toda esta franquicia que ha nacido de los Guardianes de la Galaxia, podría expandirse en manera de spin-offs. Esto viene a conocerse debido a que Kevin Feige ha mencionado de que quiere a este James Gunn como productor de esta nueva franquicia, la cual estaría explorando de manera individual a través de películas spin-offs los orígenes o diferentes historias de los personajes vistos en Guardians of the Galaxy, lo cual abre una gran posibilidad de tener a Rocket Raccoon, a Groot o al propio Star-Lord en películas individuales, las cuales muestren sus historias, sus orígenes o nuevas aventuras en este universo. Recordemos que ya el Marvel Cinematic Universe cuenta con más de 20 películas y en este momento se encuentra en un gran punto de inflexión debido a Avengers Infinity War, y esto va a provocar que pues tengan que nacer nuevas películas, tengan que nacer nuevos protagonistas, y a los que mejor les ha ido indiscutiblemente vienen siendo a los Guardianes de la Galaxia, por lo cual expandir este universo no suena para nada, nada descarado. Y hablando del Marvel Cinematic Universe, tenemos que Avengers Infinity War ha revelado el día de hoy un teaser trailer muy emotivo, muy bonito, en el cual tenemos el paso de los trailers, el paso de los años del Marvel Cinematic Universe visto a través de los ojos de sus fans, y esto nos lleva a la conclusión de que el día de mañana, 29 de noviembre, llega el primer tráiler de Avengers Infinity War, lo cual es algo muy, pero muy emocionante desde mi punto de vista. Ya más de 10 años con... Bueno, ya vamos para 10 años con este universo cinematográfico, y es momento de darle un final a toda esta saga con la primer parte de Avengers Infinity War, y esto me llena de emoción por completo. Por otro lado, dejando de lado todo el fanboyismo de esto, bueno, no dejando de lado, sino que hablando más al respecto de Avengers Infinity War, tenemos el hecho de que la revista Vanity Fair, o algo así, no sé cómo se pronuncia bien, bueno, esta revista de moda, pues ha revelado nuevas imágenes y nuevas portadas para la revista de Avengers Infinity War, en la cual podemos ver prácticamente a todo el elenco de las películas. Podemos ver a todos los personajes protagonistas de las diferentes películas de las películas de Marvel en unas imágenes bastante bonitas, donde podemos ver a Kevin Feige, podemos ver a Stan Lee, podemos ver a Robert Downey Jr. y absolutamente a todos los personajes del universo cinematográfico de Marvel unidos en una sola imagen, la cual te llena de emoción, la cual nos llena de alegría a todos los fans. Y en la noticia que nadie se creería, pues se ha dado a conocer que Marvel quería cambiar el soundtrack de Guardians of the Galaxy, así es como lo han estado escuchando. Durante mucho tiempo, los directores y guionistas que trabajaban en las películas de Marvel Studios recibían comentarios no deseados del comité creativo de Marvel, un grupo creado por el jefe de Marvel Entertainment, Ike Perlmutter. Cansado de todas sus sugerencias, Kevin Feige logró convencer a Bob Iger para mantener a Marvel Studios como una identidad separada y que solo daría explicaciones a los jefes de Disney. en el número navideño de Vanity Fair, protagonizado por el universo cinematográfico de Marvel, el director James Gunn describió a este comité como un grupo de escritores de cómic y gente de juguetes, que le daban notas fortuitas sobre lo que debía hacer con su película de Guardians of the Galaxy. El principal cambio que le pedían era el de su banda sonora, característica por recuperar varios temas de los años 60 y 70, y que fue un disco de platino en el mercado musical. El comité creativo de Marvel estaba compuesto por nombres como el editor de Marvel Comics Dan Buckley, el editor creativo Joe Quesada, el presidente de Marvel Entertainment Alan Fine y el escritor Brian Michael Bendis. Todas, a excepción de Bendis, todavía colaboran con los títulos de televisión de Marvel. Y qué bueno que no les hizo caso, porque tenemos uno de los mejores soundtracks de la jodida historia del mundo de los superhéroes. Y bueno, Brian Michael Bendis, recordamos que ya salió de Marvel para unirse a las filas de DC Comics. Ya se ha unido al lado de Zeita de la Fuerza, y muy bien por él. Continuando con las noticias del mundo del Marvel Universe, se ha dado a conocer que Jude Law estaría protagonizando a Marvel, al mentor de Capitán Marvel, en las películas de Capitán Marvel. Marvel viene siendo el original Capitán Marvel en el mundo de los cómics, y en esta película estaría desempeñando el papel de mentor para Carol Danvers en esta nueva película. Ahora, yéndonos al lado de Zeita de la Fuerza, tenemos una nueva declaración que llega demasiado tarde, debido a que David Ayer, el director de la película de Suicide Squad, ha revelado que se arrepiente de no haber convertido a Jared Leto, o sea, al Joker, en el villano principal de la película. Wow, muy tarde llegan estas declaraciones. Suicide Squad no llegó a entusiasmar al público ni a los fans de DC, pese a conseguir $745 millones en la taquilla mundial. Obtuvo algunas malas críticas, algunas de ellas se cebaron con el personaje o villano principal, quien en esa ocasión fue Enchantress, quien interpretada por Cara Delevingne. Otras críticas malas que se llevó la película fue el Joker, quien a algunos no les gustó para nada la versión cinematográfica que hizo Jared Leto del personaje, pero también se criticó lo poco que se aparecía en la película este personaje, con el actor reclamando que algunas de sus escenas no se incluyeron en el metraje final, y Ayer desmintiendo hoy dice que lamenta esta decisión. Créanme, este tema me atormenta. Sí, el Joker debería de haber sido el villano principal, confesaba el director en una conversación en Twitter con los fans. No es la primera vez que Ayer habla sobre sus arrepentimientos en cuanto a lo que hizo en Suicide Squad y con el Joker. A principios de este año expresó, también aprendamos a hablar, joven Alri. Y con él, a principios de este año, expresó también a través de su cuenta de Twitter que desea tener una máquina del tiempo para poder regresar y hacer una historia más sólida que presentara al Joker como el peor de todos. De momento, el realizador estrena película con Netflix el próximo 22 de diciembre, llamada Bright, una cinta que mezcla la fantasía con el mundo real y que tiene como protagonista a Will Smith y John Egerton. Si bien todo continúa como se sigue planeando, él sería el director de la película de Gotham City Sirens, al menos que Warner decida lo contrario. Y continuando con el universo de DC Comics, James Wan, el director de la película de Aquaman, a través de su cuenta de Twitter ha anunciado de que, damas y señores, no veremos las burbujas de aire para los diálogos en la película de Aquaman o del buen Aqua Momoa. Las burbujas de aire que vimos en la película de el Justice League causó cierto descontento con varios de los fans, los seguidores del personaje, ya que no es necesario introducir estas burbujas de agua en el universo de Aquaman, estas burbujas de aire en el universo de Aquaman, ya que es un personaje el cual tiene la habilidad de hablar en el mar. Así que esta decisión, pues, fue algo que no le agradó demasiado a los fans de esta franquicia, Y bueno, ya esto se le ha cuestionado al director James Wan, el director de la película individual de esta peli de Aquaman, y él ha mencionado de que no tenemos nada de qué preocuparnos, de que esto solamente ocurrió en Justice League, vamos a tener una justificación de esto en la película, y que no se preocupen, no tenemos estas burbujas de agua en la película de Aquaman. Así que, damas y señores, no tenemos nada de qué preocuparnos. Continuando con las noticias del mundo de Zeta de la Fuerza, se dio a conocer de que tenemos un cameo de Zack Snyder en la película de Justice League. Y bueno, el cameo se lleva a cabo en una cafetería. Todo parece indicar que es uno de los hombres que están sentados cuando Bruce Wayne va a reclutar a Aquaman. Aunque esto no ha sido confirmado, pues creemos que puede ser esa imagen, ya que no recordamos alguna otra escena con una cafetería en la película. Y si la hay, entonces debe ser una escena muy, pero muy meticulosa, o que quedará afuera del metraje final, y es por eso de que nadie ha podido encontrar a este Zack Snyder en la película de Justice League, película que ha dado mucho de qué hablar y que de hecho se especula que estaría haciendo perder al estudio entre 50 y 100 millones de dólares si no termina por recaudar lo previsto en el mercado internacional ya una vez que cierre el metraje de esta película. Y ahora ya más para ir cerrando con las noticias de esta semana, pues damas y caballeros, fans de The Walking Dead, tal como se mencionaba en la pasada New York Comic Con, pues tendremos un crossover de los personajes de The Walking Dead y Fear the Walking Dead. Y como que todavía no sabíamos qué es lo que pasaría ni qué onda con esto, pues se ha dado a conocer que el personaje de Abraham, interpretado por Michael Kudlitz, estaría pasando de la serie de The Walking Dead a la serie de Fear the Walking Dead en un giro de trama bastante interesante, el cual pues ha puesto de nuevo los ojos en la serie. Recordemos que la serie de The Walking Dead lamentablemente no ha tenido los mejores números en esta su última temporada. Y aunque si bien se coloca como el programa más visto del fin de semana pasado, lamentablemente los números no le han ayudado, ya que ha sido el episodio del domingo pasado, ha sido el episodio menos visto desde hace 6 años, tiene el rating más bajo desde el final de temporada de la segunda temporada en el año 2012, lo cual ha puesto a preocupar a los directivos con que sí están tomando el rumbo correcto sobre esta serie. Muy en lo personal, yo ya me aburrí de ver The Walking Dead, yo ya me aburrí de ver esta serie, ya que siempre es lo mismo. Y aunque el cómic resultaba interesante en su momento, ya lo alargaron más de la cuenta y lamentablemente nos están entregando un producto repetitivo donde el único hype es esperar cuál es el personaje que va a morir y de ahí en fuera no tiene ni la más mínima historia interesante que podamos seguir, que podamos disfrutar. Y aunque Jeffrey Dean Morgan ha hecho un gran papel en este... ¿cómo se llama? Ya hasta olvidé cómo se llama este personaje, hazme el favor. Que tiene a Lucy... El gobernador, ya, sí se llama así, ¿verdad? Bueno, este chavo, o sea, ya nos aburrió por completo esta trama. Y bueno, hasta aquí las noticias de esta semana. Si estás escuchando esto a través de iTunes o iVoox o Archive o Mixcloud, pues nos vamos a nuestro primer corte musical. Yo soy Alri y regresamos aquí a Freak Noob News. Across the desert plains, where nothing dares to grow. He taught you how to sing, he taught me everything I know. And though the night is young, and we don't know if we live to see the sun, the

¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu, yo amo a Lulu por igual. Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast. Y sí, esto es raro hacer esto en vivo, es la primera vez que lo hago en vivo. Pero bueno, damas y señores, en esta ocasión nos vamos directito para hablar un poco del cartel del Hell and Heaven Metal Fest. Este cartel del festival de metal más grande de México y de toda América Latina prácticamente, el cual tiene un gran cartel de 2 días que nos va a dejar sorprender con grandes leyendas del mundo del rock y del metal. El día 4 de mayo vamos a tener la presencia de nada más y nada menos que de Scorpions, Deep Purple, Bad Religion, Mastodon, The Darkness, Testament, Sabaton, Moonspell, Calabar, entre varias más. Y el día 5 de mayo, el día que más espero estar en el festival, vamos a tener la presencia de nada más y nada menos que de Ozzy Osbourne, Judas Priest, Megadeth, Marilyn Manson, Gojira, Saxon, Whiten, entre varios más. Ya salieron a la venta los boletos y ya se están agotando en varios, en varias fases los boletos. Así que si no los has comprado, corre por tu boleto porque este festival, puedo asegurar que muy posiblemente se va a agotar. He tenido la oportunidad de ver a Deep Purple, a Judas Priest y Ozzy Osbourne en diferentes ocasiones. También a Megadeth. A Scorpions nunca los he podido ver. Pero creo que es un muy buen momento para poder ver a esta banda alemana en vivo. Es una banda de rock clásico que a mí me gusta bastante, debo de admitirlo. Uno de sus últimos discos se volvió uno de mis discos favoritos de aquel año. Interpretaron varias canciones muy buenas. Y hay algo, una canción que me gustó demasiado junto con esta Tarja Turunen, una de mis vocalistas favoritas. Creo que por eso volteé a ver a la banda y fue de wow, aquí había una banda de rock clásico esperando por conocerla. Sí, debo de ser honesto, no le había prestado tanta atención a Scorpions hasta que hicieron esta canción con Tarja. Y ya una vez que la hicieron, debo de admitir que me volví fan de esta banda. A Deep Purple tuve la oportunidad de verlos hace ya como 4 o 5 años en el Auditorio Nacional. Un excelente concierto, un concierto lleno de rock, lleno de emociones. Y de hecho me acuerdo que en aquel entonces muchos decían que este Alex Lora estaba entre el público. No sé si eso sea cierto, pero no lo dudo. Judas Priest también, ya que han anunciado su gira de despedida como 3 o 4 veces, pues regresan aquí a México ahora a presentar un nuevo disco, damas y señores. Ya es el segundo disco que sacan después de su gira de despedida, así que pues no creo que haya gira de despedida acerca de Judas Priest. Y aunque ya están muy, muy, pero muy veteranos estos señores, pues siguen rockeando como no se imaginan. Y obviamente a mi favorito del cartel, Ozzy Osbourne, tengo unas ganas tremendas de verlo. De hecho, ya es su última presentación en México, esto sí ya es por parte de la gira de despedida. Hace un par de años tuvimos la gira de despedida de Black Sabbath, la cual terminó de hecho a inicios de este año. Ahora en esta ocasión inicia la gira de despedida de Ozzy Osbourne y pues México tiene obviamente una parada, la cual va a ser el Hell and Heaven, así que espero estar ahí en ese lugar. Ozzy Osbourne es uno de mis artistas favoritos, lo vi en 2008 en el Foro Sol junto a Black Label Society y Korn, lo vi en 2013 junto a Black Sabbath en la gira de The Orteen. Lo vi el año pasado en la gira de despedida de Black Sabbath, la gira The End. Y espero verlo el próximo año en el Hell and Heaven, despidiendo a uno de mis grandes héroes. Entre estas bandas obviamente destacan Marilyn Manson, a quien nunca he podido ver, pero pues me llama la atención verlo. Destaca Gojira, que viene siendo una banda que toca un metal un poco progresivo, un poco técnico. Es un heavy metal técnico progresivo bastante interesante que vale la pena escucharlos. De hecho, me llama demasiado la atención ver a esta banda, ya que su último trabajo de estudio, el cual salió el año pasado, fue uno de mis álbumes favoritos del año pasado. Yo no los conocía. Y la verdad, el descubrirlos fue una gran sorpresa. Me llevé una gran, gran sorpresa al escuchar a Gojira. Creo que valen mucho la pena verlos. A Overkill tuve la oportunidad de verlos igual en 2014. Así que, pues, espero estar viendo a otras bandas mientras ellos tocan. Vale mucho la pena el festival, tiene diferentes secciones. Lamentablemente, los boletos se están agotando y yo todavía no tengo el dinero para completar por la entrada. Espero ir los dos días. Así que, por favor, todo mundo, recémosle al gran Cthulhu para que podamos estar ahí. Y con esto nos vamos a nuestra sección de Feel the Beat. No, esta fue la sección de Feel the Beat. Y bueno, con esto nos vamos a nuestra sección de Freak Cinema, la capital del cine. Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Ok, y bueno, en esta ocasión toca hablar del box office de esta semana. Y en primer lugar, a nivel mundial, se estrena la película de Coco, para sorpresa de nadie. Coco ha logrado recaudar de manera local en Estados Unidos un total de $75,231,414. De manera internacional, $82,323,183, de los cuales $60,000,000 son por parte del mercado mexicano, para un total de $157,554,197, poniéndola en primer lugar en más de 13 mercados internacionales, una cifra bastante, bastante buena para Pixar. Del primer al segundo puesto pasa la película de Justice League en su segunda semana de estreno. La película tiene, bueno, todavía no se revela el costo de producción, pero ya de manera local lleva un total de $171,903,874 de manera internacional, $311,000,000 para un total de $482,903,874, cifras nada, nada despreciables. Del segundo al tercer puesto pasa la película de Wonder, esta película que aquí en México le pusieron Extraordinario y la cual llegará en un par de semanas a los cines locales, pues lleva recaudado un total de $71,926,811 de manera global. De igual manera, del tercer al cuarto puesto pasa la película de Thor Ragnarok en su quinta semana de exhibición. La película lleva recaudado un total global de $791,520,402. Del cuarto al quinto puesto queda la película de Daddy's Home 2. Del quinto al sexto puesto queda Asesinato en el Expreso Oriente. Del sexto al séptimo puesto queda la película de The Star. Del séptimo al octavo puesto, A Batman's Christmas. Del lugar 37 baja al puesto número 9, Romance J. Israel-esque. Ni idea de qué película sea esta. Del noveno al décimo puesto queda la película de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Quienes salen en esta ocasión del box office termina siendo la película de Lady Bird, del octavo al onceavo puesto, y Jigsaw, del décimo al quinceavo puesto, quien igual continúa dando su luchita en su octava semana de exhibición, es Blade Runner 2049, que pasa del onceavo al trécimo puesto este fin de semana. Y la película tuvo un costo de producción de $150,000,000 y ya lleva recaudados la cantidad de $255,063,597, lo cual lamentablemente vienen siendo cifras un poco bajas y sí, lamentablemente no ha logrado ni siquiera a completar para el la producción de esta película, por lo cual pues viene siendo un gran tropezón para el estudio. Y algo malo, ¿no? Porque las películas de este género siempre terminan fracasando en taquilla de manera espectacular. Lamentablemente el género de ciencia ficción no vende, tal como diría Gantús de Los Forasteros. Y eso es algo que se ha ido confirmando a lo largo de los años, es algo que se ha ido confirmando de manera oficial, en el sentido de que pues no tenemos una película de ciencia ficción, pero ciencia ficción tal cual, la cual pues nos... que sea un éxito a nivel global, una película de ciencia ficción que termine siendo un verdadero éxito en taquilla o en crítica. Y aunque muchos puedan decir que Star Wars es una gran película de ciencia ficción, no, Star Wars es una película de... bueno, es una ópera espacial, no entra como tal en el género de ciencia ficción. Quienes sí entrarían en el género, pues vendría siendo la película de... Star Trek, pero lamentablemente la última película de Star Trek también vino siendo un fracaso en taquilla, por lo cual la ciencia ficción ahorita está en un gran bache. Eso es algo muy, pero muy malo. Y bueno, hasta aquí la sección del cine, y con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical del día para regresar a hablar del tema principal, que viene siendo nada más y nada menos que Empress de Mark Millar y Stuart Immonen. Y si estás escuchando esto en YouTube, voy a tomar tantita agua y regresamos aquí a Freak Noob News. There are no unbeatable odds. There are no believable gods. There are no unnameable names. Shall I say it again? Yeah. I just want to live. I just want you. There are no uncriminal crimes. There are no unrunnable rhymes. There are no white hijo de un invasor alienígena. ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¿Nunca han oído hablar del ojo rosado? ¡Es una enfermedad humana! Y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast. En esta ocasión hablando del tema principal de Empress de Mark Millar y Stuart Immonen. Debo de admitir que es muy chistoso regresar así de esta manera, ya que hablar en vivo viene siendo una experiencia completamente distinta. Tenemos tres personas mirando en esta ocasión el podcast, diría que son dos porque yo soy una de ellas, nada más para ver que si está en vivo. Y bueno, primero vamos a leer la parte detrás del cómic. Imagina que eres la pareja del peor villano de alguna de tus series de ciencia ficción favoritas. Un dictador alienígena temido en todo el universo, ¿quién te mataría si te atreves a abandonarlo? Y piensa que justo eso debes de hacer, dejarlo, huir de él por el futuro de tus hijos y tu propio futuro. Todo lo que tienes es tu ingenio, a tu guardaespaldas y tres armas. ¿Ya te imaginaste todo eso? Entonces recibe la bienvenida a Empress. En esta épica historia espacial escrita por el aclamado Mark Millar, quien ha destacado en trabajos como Kick-Ass, Civil War y con el arte del célebre Stuart Immonen, quien ha trabajado en Next Wave o Ultimate X-Men, descubrirás que a veces la sangre llama sin importar cuántas galaxias haya de por medio. En esta ocasión vamos a hablar del número del primer volumen de Empress, el cual abarca de los números 1 a los números 7, es publicado por Image Comics. Y bueno, anuncio, pues este programa va a contener spoilers de Empress, así que si no lo has escuchado, si no lo has leído, pues corre a leer el cómic, el cual pues es publicado en México por Panini Comics, y regresa a escuchar este podcast. Y si no te importa leerlo, si no te importa esto, pues bienvenido a escuchar Empress de Mark Millar y Stuart Immonen. Ok, si se está escuchando bien, sí. Ok, continuamos aquí. Uy, ya tenemos 4 seguidores. Ok. Ah, aguanten tantito. Ahí está, ya. Listo. Y bueno, en esta ocasión, pues Mark Millar se ha aventurado en escribir una gran historia de ciencia ficción en la cual tenemos al personaje de Emporia, quien viene siendo la gran protagonista de esta historia. Y bueno, para sorpresa de muchos, esta historia se lleva a cabo en la Tierra hace 400 millones de años aproximadamente. Aquí se nos hace la referencia de que si la historia desde que la Tierra nació estuviera en un día terrestre, los humanos habríamos aparecido en los últimos 2 minutos de toda esta historia. ¿Y qué diablos ha pasado en todo el resto del día, en el resto de las 23 horas y 58 minutos restantes? Pues aquí Mark Millar nos invita a imaginar qué es lo que ha sucedido en ese tiempo. Y lo hace de una manera brutal en una nueva historia que estoy 100% seguro que próximamente puede ser adaptada al cine o a la televisión. Aquí nos presentan la historia de Emporia, quien viene siendo la esposa del rey Morax. Morax viene siendo un gran emperador temido por toda la galaxia, que viene siendo una muy buena representación de un personaje algo así como un Thanos o un Darkseid. Un ser hecho de maldad pura al cual todo el mundo y al cual todo el mundo debe de adorar sí o sí. La primera escena que tenemos en esta, en esta película, en este cómic, viene siendo en un coliseo en el cual pues hay 3 jóvenes los cuales han cometido el terrible acto de no sacrificarse por su rey, y ahora tienen que pelear a muerte en un coliseo en el cual tenemos a dinosaurios, tenemos a seres sacados de otros planetas solamente para diversión del rey Morax. Y tenemos de igual manera a Emporia, la cual pues le menciona al guardaespaldas: ¿sabes qué? Tenemos que salir de aquí. Y aunque creemos que esto viene siendo el inicio del escape, damas y caballeros, no, Mark Millar juega con nuestras mentes y nos revela de que este escape ya lleva varios días de planeación y este es el momento para escapar de este lugar. se da a conocer que el guardaespaldas ha secuestrado a Emporia y a sus hijos, y por lo tanto tenemos que el rey Morax pues ha dado la orden de perseguirlos, ha dado la orden de ir detrás de ellos en escenas completamente brutales, en escenas completamente espectaculares, espectaculares. Y aunque en este momento todavía no se sabe que todo ha sido planeado por Emporia, Emporia se ha llevado a sus hijos junto con ella porque ella no quiere este futuro de sangre y desolación para sus hijos. Aquí lo importante es su familia y ella va a dar hasta lo imposible para poder rescatar a sus hijos de esta barbarie, de esta masacre que viene siendo el reino del rey Morax. Esta Emporia junto con su guardaespaldas viajan al planeta más cercano para tratar de encontrar a un pequeño contacto, el cual viene teniendo una nave, la cual es una nave antigua que no pueden detectar aparentemente los nuevos radares. Así que es una muy buena manera de escapar de las garras de este emperador. Emporia menciona que se dirigen hacia hacia su antigua familia con su hermana, ya que el emperador no conoce para nada esta familia. Este pequeño ser tiene a un ayudante llamado Ship. Ship viene siendo una nave, una especie de nave, la cual pues ayuda a viajar entre planetas, ayuda a viajar entre el espacio y el tiempo de cierta manera, algo así como una pequeña TARDIS, y esto los va a ayudar a llevarles una gran ventaja a el emperador para tratar de encontrarlos, que el emperador pues de hecho va un pie detrás de ellos en esta cacería. Llega un momento en el cual pues ya también se revela que el guardaespaldas no solamente es cómplice de este escape, sino que Emporia ha logrado planificar todo este plan de escape, valga la redundancia, y ella es la de la idea de escapar del emperador, lo cual no ha tomado nada bien, y aquí pues vemos cómo su indicación es de tráiganme a mis hijos y tráiganme la cabeza de Emporia prácticamente, no me importa que se muera, yo solamente quiero a mis hijos de regreso para demostrar quién es la persona que manda en este lugar. La hija de Emporia, la hija de Morax, pues simplemente no confía tanto en su madre y menciona que es una terrible idea. Es una terrible idea el hecho de escapar de su padre y que ella de verdad ama a su papá y que pues no entiende el por qué se van de él. O sea, ella no logra entender el porqué de esto, mientras que su hermano, quien viene siendo un constructor, viene siendo un inventor, menciona que es lo mejor que les pudieron haber pasado, ya que al no tener dotes para la guerra, pues él habría sido sacrificado por su propio padre en cualquier momento. La hija, pues, de cierta manera está todavía descontenta con el resultado, está descontenta con absolutamente todo esto, y lo que hace es poner un ultimátum de que si todo esto viene siendo nada más para que su madre pueda acostarse con el guardaespaldas, pues entonces ella va a revelar su ubicación para que su padre pueda venir por ellos y castigar a su madre por la traición que acaba de cometer. Aquí tenemos un conflicto familiar muy interesante, pero bueno, de igual manera la historia continúa desarrollándose. El rey Morax pues viene... Ay, ¿por qué los perros siempre tienen que ladrar mientras hago mi podcast? El rey Morax pues se da cuenta que sus subordinados simplemente le fallaron y para demostrar su poder termina aniquilando absolutamente a todas las personas que se encontraban con él y los reemplaza por robots, los reemplaza por algo así como un ejército de clones dignos de Star Wars. Mientras Emporia, el guardaespaldas y sus hijos continúan dando vueltas a lo largo de la galaxia gracias a Ship, pues tenemos que caen en un planeta desolado, en un planeta de chatarra prácticamente llamado Golos, en la cual las cosas resultan muy pero muy mal debido a que unos cazarrecompensas, algo así como los Guardians of the Galaxy o los Ravengers, los han encontrado y bueno, los toman como prisioneros. Y aquí el equipo principal se separa en dos facciones. Tenemos a la hija y al hijo de Emporia. Y tenemos a Emporia, al guardaespaldas y a este Chip tratando de encontrarlos, tratando de rescatar a sus hijos. Aquí tenemos que en uno de sus saltos en el espacio-tiempo-universo, pues caen también en un planeta el cual está habitado por unos seres, los cuales los invitan a hacer una transfusión de cuerpo. Para esta historia viene siendo una, poniendo el ejemplo, a ver, yo, Alri, quiero tener el cuerpo de una superestrella, el cuerpo de un supermodelo, entonces voy a contratar a uno de estos seres de este planeta y lo que voy a hacer va a ser nada más y nada menos que intercambiar mi cuerpo con ese ser, toda mi conciencia, todos mis pensamientos se van a pasar al cuerpo de ese ser. Y yo voy a utilizar el cuerpo de este ser durante un par de semanas, durante un mes, en el cual voy a destruir ese cuerpo a como me dé la gana, voy a engordar, voy a tratarlo como se me hinche la gana, mientras que por el otro lado, el ser al cual yo le cambié el cuerpo, el ser al cual yo le cambié mi conciencia, va a ocupar mi cuerpo y él se va a encargar de hacer una rutina super smart fit, super fitness para tener el cuerpo deseado y de esta manera pues conseguir el cuerpo deseado sin yo tener que esforzarme en lo más mínimo. Es una idea muy innovadora del buen Mark Miller, se me hizo bastante buena esta idea. Y bueno, mientras ellos siguen dando saltos para encontrar a sus hijos, tenemos que gracias a toda la chatarra que teníamos en esta nave de chatarreros, su hijo logra crear un arma la cual los ayuda a escapar de ellos, mientras que pues su hija, la hermana de este pequeño cuate, pues logra demostrar sus habilidades para la guerra, logra demostrar que tiene actitudes de guerrera. Y bueno, ellos se ven involucrados en una gran, en una batalla bastante épica, pero pues no pueden ellos dos solos. Y tadán, en eso regresa Emporia por ellos. Y Chip se encarga de regresarlos sanos y salvos. Hasta que finalmente logran llegar al planeta de la hermana de Emporia. Aquí en este capítulo pues tenemos un poco más de la historia de Emporia. La cual viene siendo que ella, resulta que nunca fue la princesa ni nada por el estilo. Ella menciona que, el guardaespaldas le dice, ¿cómo diablos terminaste con un ser tan detestable como lo viene siendo el emperador Morax? ¿Cómo diablos terminaste con él de pareja? A lo que ella menciona de que, pues un día ella cubrió a una de sus amigas de trabajo en un bar como bartender, como camarera, por lo cual pues Morax lamentablemente estaba ese día ahí en ese bar. Una persona como tú no debería de estar aquí, se nota que tú no eres tú no tienes ¿por qué estar aquí? Tú deberías de estar haciendo algo más. A lo que Emporia le dice, pues es que de hecho yo no soy camarera, yo me dedico a otra cosa, pero pues estoy cubriendo a una amiga que tuvo que faltar al trabajo. Entonces el emperador le dice, ¿sabes qué? Te voy a sacar de aquí, te voy a sacar de tu miseria, pero a cambio de que tú no vuelvas a mencionar nada de tu vida pasada, a cambio de tu familia, tú no debes de mencionar absolutamente nada de ellos. No menciones tu pasado, no menciones tu familia. Desde ahora en adelante yo seré tu familia y tu vida empieza desde el momento en el que nos conocimos. Esta Emporia acepta, se le hizo fácil en aquel momento. Y bueno, llegó un momento en el cual ya no pudo soportar al emperador y es por eso que tuvo que escapar. Finalmente pues algunos infiltrados se dan cuenta del paradero de esta emporia, pero pues antes de esto tenemos que, junto con esta charla de descubrimiento, con esta charla de decir quién realmente es Emporia, pues ella menciona que obviamente están escapando con su hermana porque el rey Morax no conoce a su hermana debido a que tenía prohibido hablar de su vida, o si hablaba de ellos, pues simplemente los eliminaría y los aniquilaría absolutamente a todos, por lo cual tuvo que callar su vida pasada y sus relaciones familiares durante mucho tiempo. Ya una vez que llegan con su hermana, llegan con la familia de esta emporia, pues logra finalmente descansar un poco, logra ponerse en paz y ocurre lo que se veía venir desde hace mucho tiempo. El guardaespaldas está enamorado de Emporia y se terminan besando, cosa que no le cayó nada bien a la hija de esta Emporia, la hija de Morax, y le marca a su padre para decirle en dónde están y les pasa su ubicación. Lamentablemente no son los únicos que ya conocen su ubicación, ya que recuerdan los seres que conocimos en el capítulo anterior que sirven para cambiar de cuerpos, pues resulta que no era su hermana con la que llegaron, sino que eran estos seres alienígenas, y su hermana se encuentra en un paraíso engordando y destruyendo su cuerpo, mientras que estos seres están tratando de moldear su cuerpo para tener un cuerpo de superestrellas. Lamentablemente, pues para este punto llega el rey Morax hacia este planeta y se encarga de aniquilar a sus subordinados, porque de nueva cuenta no le avisaron a tiempo, y los termina matando para demostrar que él es el más malo, malo de Malolandia. Su hija se da cuenta de que, oye, padre diablos, yo te dije dónde estábamos, ¿por qué diablos me estás tratando así? Así que el rey Morax simplemente le dice, no voy a aceptar ningún tipo de subordinación, no voy a aceptar ningún tipo de desobedecimiento de ninguna parte, así que debo de demostrar de una vez por todas que yo soy el rey de aquí, yo soy la persona que manda aquí. Y bueno, lamentablemente, mi querida hija, aunque tú me avisaste que están aquí, yo te tengo que matar porque es lo que tengo que hacer. Y en eso tenemos que Emporia agarra del mala mano al rey Morax y lo avienta en una escena completamente espectacular. Le dice, no vas a tocar a mis hijos, si los tocas te la vas a tener que ver conmigo. Yo, Emporia, te reto a un combate a muerte por el reino y por el imperio, el cual tienes sumergido en tu desgracia. El rey Morax se saca de onda y dice, ¿cómo chingados, cómo diablos es posible que logres aventarme con esta fuerza? Se supone que tú eras una camarera, una simple camarera. A lo que Emporia dice, yo nunca fui una simple camarera, damas y señores. Tú me prohibiste hablar de mi pasado, tú me prohibiste hablar de mi vida y de mi familia. Yo claramente dije que estaba cubriendo a una amiga ese día de trabajo, pero yo me dedicaba a otra cosa, y de lo cual es un pasado el cual no me gustaba, y en ese momento vi la manera de escapar de mi pasado hasta que me di cuenta de que estar contigo era peor que mi vida pasada, y por eso decidí escapar. Aquí nos revelan que Emporia es una guerrera, una gran guerrera de Coliseos, la cual de hecho ha estado invicta por más de 300 batallas, destrozando y destruyendo por completo a cualquier ser o bestia que se le ponga enfrente. Y eso es algo que jamás perdió, la habilidad de lucha, la habilidad de guerra. Y es de esta manera que reta al emperador, al rey Morax, a una batalla a muerte por el reino, por sus hijos y por su libertad. Aquí tenemos una de las peleas más épicas de la historia de los cómics, ilustrada por Stuart Immonen. Ya al final, obviamente, esta Emporia gana, demostrando el girl power, todo el poder femenino, de una manera muy brutal en este cómic. De hecho, le rompe el cuello de una manera increíble, muy al estilo de Superman, pero con más clase, cuando mató a Zod. Y bueno, tenemos finalmente que la galaxia queda libre. Tenemos a Emporia como la nueva emperadora de este imperio. Un imperio que ahora va a un lugar de paz. Mientras esto continúa, pues se revela de que el guardaespaldas tampoco es quien realmente han creído. Y se queda como en un plot twist de que ahora toca descubrir la historia del guardaespaldas. Su hija queda completamente arrepentida de haberlos traicionado. Ella nunca se habría imaginado que su padre trataría de matarla y se siente muy arrepentida con su madre. Le dice que no se preocupe. Todo mundo comete errores y es de esta manera que concluye este cómic de Empress. El cómic de Empress se me hace un cómic muy importante para la cultura actual, ya que es un cómic feminista en todo el sentido de la palabra, ya que nos demuestra el poder de una sola mujer y cómo ella sola puede contra la galaxia entera. No es una ridiculez este cómic, tal como muchas historias tratan de representar el feminismo sobre el machismo opresor ni nada por el estilo, sino que Mark Millar toma elementos de la ciencia ficción, toma elementos del feminismo y nos presenta a una de las mujeres más poderosas de la historia del mundo de los cómics en una gran historia de ciencia ficción. Vale mucho la pena leer el cómic de Empress y sobre todo vale demasiado la pena la versión de Panini Comics, la cual viene siendo una versión en pasta dura con unas hojas espectaculares. El diseño y la calidad de este cómic vale mucho la pena a un precio demasiado accesible de 279 pesos. Y bueno, damas y caballeros, esto viene siendo Empress, uno de los cómics de ciencia ficción más livianos, más espectaculares de los últimos años, escrito por Mark Millar. Mark Millar obviamente es garantía de calidad. Y bueno, déjame en los comentarios a ti cómo se te ha hecho este podcast. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Yo soy Alri. Recuerda suscribirte al canal para más videos cada semana. De igual manera, recuerda suscribirte a través de iTunes o iVoox para que puedas descargar y escuchar en donde quieras este pequeño podcast hecho de un fan para el mundo. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando, damas y señores. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.